palomas. El águila les da vuelta la cara cuando lo miran, pero las palomas son impunes y muy caraduras. Son oscura.